Parece que fue ayer cuando todo comenzó. Recuerdo que me llamaste, me pediste servirte. Y me equivoqué al pensar que no era para mí, porque tus promesas eran demasiado para creer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Que tanto me hablaste.